se reúnen ante el trono del Señor, vestidos para la guerra, pues el fin llegó. La tierra, los cuatro vientos fueron sueltos para decir que el día del Señor se aproximó. Todo el universo se levanta para ver la última batalla entre el bien y el mal. Cristo el Cordero, nuestro príncipe de paz, viste la armadura de Miguel para volver. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá.